Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. El poder curativo de los caballos. ¿Sabían que este bello animal es el responsable de mejorar la autoestima de muchas personas con discapacidad? Hoy en Punto de Apoyo hablaremos de hipoterapia, de terapia con caballos o terapia ecuestre. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Montar a caballo para estimular los músculos y las articulaciones, para sentirse libre y en movimiento. La hipoterapia es uno de los tratamientos terapéuticos más reconocidos para potenciar la autoestima de las personas con discapacidad. Es una de las actividades que organiza habitualmente el Área de Atención Social del Saliente. Nos acompañan hoy en el estudio una de las responsables de las trabajadoras sociales del Área de Atención Social, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. Y también la psicóloga clínica y monitora Beatriz Amat. Beatriz, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Clara. Buenas tardes. En primer lugar, ¿qué es la hipoterapia? Que nos decías tú antes de entrar en antena, fuera de micrófono, que no te gusta mucho el término hipoterapia, pero bueno, lo vamos a explicar. Bueno, la hipoterapia es que, bueno, el término hipoterapia es el más conocido, ¿no? Pero a mí me gusta más llamarlo terapia ecuestre, ¿vale? Porque hipoterapia solo se centra en lo que es los movimientos físicos encima del caballo, ¿no? Pero muchas veces estos movimientos pues no son posibles y se hacen otro tipo de actividad, entonces la palabra terapia ecuestre como que engloba más todas las actividades que se pueden realizar. Y bueno, pues básicamente es una actividad terapéutica que se basa en el contacto con el caballo y aprovecha todos los efectos terapéuticos del animal, ¿no? Como son el tema de captar la atención del usuario, transmitir el movimiento, estimulación sensorial. Y bueno, es una continua lluvia de estímulos físicos y psicológicos. Y son bastante beneficiosos para las personas. Todo esto siempre está combinado con actividades y ejercicios, ¿no? Que se hacen junto con el caballo y que ya van dependiendo del diagnóstico y las características de cada usuario. Supongo, Sueli, que por todo ese cúmulo de beneficios, como nos cuenta Beatriz, decide El Saliente incorporarla, esta actividad, al plan anual, ¿no? De actividades, sí. Como bien dice, esta actividad se enmarca dentro de nuestro plan de actividades asociativas. Para personas con discapacidad, este plan engloba todas las actividades que la entidad realiza durante todo el año para nuestros socios y sobre todo nuestro plan persigue fomentar el ocio normalizado y la participación de las personas con discapacidad. Y si encima, como bien dice Beatriz, aporta esta serie de beneficios a nuestros asociados, pues todavía más, ¿no? ¿Desde cuándo organiza este tipo de actividades con caballos terapéuticas El Saliente? Este año en concreto además hay varias sesiones en todo el mes de octubre que nos ocupa. Sí, durante el mes de octubre vamos a tener 4 sesiones y es la segunda edición de este programa, de esta actividad este año. Pero también es cierto que durante años anteriores hemos realizado la actividad en un total de 4 ediciones y como te decía, pues 2 de ellas este año y las otras han sido en años anteriores. Y siempre ha ido bien, me imagino. ¿Cuál ha sido la experiencia de los asociados? ¿Cuántos han participado hasta el momento? Pues mira, en esta edición vienen participando en torno a unos 10-12 usuarios por actividad. En esta edición tenemos 10 personas inscritas y en la anterior edición en torno a 12 personas. O sea que han sido 4 ediciones, pues entre unas 40-50 personas se han beneficiado de este programa. Es cierto que hay gente que repite, porque intentamos hacer esta segunda edición para la gente que se había quedado fuera de la anterior, pero al final es que hay gente que está tan interesada que en cuanto se enteran que vamos a hacer la actividad, pues quieren volver a repetir. Así que en torno a unas 40 personas. ¿Y por qué gusta tanto? ¿Por qué quieren repetir, como dices tú, que es el mejor ejemplo de que funciona bien, ¿no?, la actividad? Pues mira, aporta beneficio, bueno, ella lo va a explicar mucho mejor que yo, pero lo que yo veo en las personas que participan en la actividad es que aporta beneficios a nivel físico, de estimulación, en fin, un montón de beneficios a nivel de la persona, ¿no?, de la discapacidad que pudiera tener a nivel físico. Pero luego yo lo que veo en las personas que participan es que es una actividad que a nivel psicológico y a nivel social le aporta muchísimo. Mira, a nivel psicológico, el tema de la autoestima, de la confianza en ellos mismos, la relación con el caballo, esa primera toma de contacto cuando llegamos allí, les tienen que dar de comer, acariciarlos, cepillarlos, todo eso les encanta. Y además, a nivel social, como te decía, el hecho de... la finca está en un entorno muy bonito, la verdad. Es un sitio muy, muy chulo. Y el hecho de hacer una actividad al aire libre, a la hora esta que está, casi siempre lo hacemos al atardecer, al aire libre, con todo el entorno de naturaleza que allí hay, con los animales, relacionándose con iguales, que también es uno de los objetivos que nuestras actividades persigue, que puedan participar en actividades de ocio normalizada con sus iguales. Pues todo eso ayuda a que esta actividad pues sea un éxito. Y ya pues el tema de estar en contacto con el animal, pues yo creo que es la guinda, ¿no?, del pastel, porque ya te digo que son animales súper bonitos, que aportan mucho a la gente que por allí va, y bueno, creo que es un conjunto de todo eso que te comento. Como si consiguiera de un plumazo, por decirlo así, por utilizar, valga la expresión, esa integración, ¿no?, esa anhelada integración o inclusión, en este caso social, ¿no? Efectivamente, y además, siendo ellos, ¿cómo te diría?, el hecho de subirse al caballo y verse ellos a esa altura y dominando esa situación, entre comillas, ¿no?, porque siempre están los profesionales con ellos, pero se sienten, no sé, importantes, llamémoslo así, ¿no?, que dominan ellos esa situación y que son en ese momento el centro de... Los protagonistas. Los protagonistas y el centro de esa... Sí, para mí yo lo percibo y lo veo así, y de hecho creo que por eso es una actividad pues que gusta tanto, que tiene tanta aceptación y es tan demandada. Beatriz, dicen los expertos que la hipoterapia o la terapia con caballo es lo más parecido a la sensación de poder caminar, ¿no?, de andar, que puede experimentar una persona con discapacidad física por el movimiento, ¿no?, pélvico que se realiza una vez que están montados en el caballo, ¿no? Sí, bueno, el movimiento del caballo es un movimiento multidimensional, ¿no? Es hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, es rotacional. Entonces, el usuario siempre tiene que estar corrigiendo su postura para adecuar su centro de gravedad, ¿no? Y entonces, de ahí vienen todos los efectos físicos beneficiosos, ¿no? Pues de aumento del tono muscular, de mejorar el equilibrio y a nivel físico, pues es muy buena terapia. No hay ninguna máquina hoy en día que pueda reproducir ese tipo de movimiento. Además, todo eso acompañado del entorno, del aire libre, a nivel físico es muy beneficioso. Además de que es una estimulación también del sistema inmunitario, ¿no? Porque están en un ambiente pues natural, con animales, con todo lo que conlleva esa situación, y la verdad que está muy bien. Me gusta eso de que no hay ninguna máquina que pueda equipararse, ¿no?, o sí, compararse a esa estimulación que produce, ¿no?, que provoca el montar a caballo, ¿no? Hasta ahí no han llegado las máquinas, afortunadamente. Sí. Y bueno, hablamos de los beneficios físicos, pero ahí están los emocionales, que antes también lo apuntaba Sueli. Pues sí, como dice Sueli, lo ha dicho muy bien, que el hecho de verse el usuario montado en un caballo le aumenta muchísimo la autoestima. Se ven capaces de manejar una situación, ¿no?, con un animal tan grande como puede ser un caballo, ¿no?, que de primera le impone mucho, pero de momento ellos ya establecen un vínculo con él, y la verdad que a nivel emocional se ven los beneficios, se ven desde el primer momento. También ellos se desarrollan mucho todo lo que tiene que ver con la autoestima, porque ellos... su autoimagen es como que cambia la imagen que ellos tienen de ellos mismos, ¿no? Como que se ven como que ellos son capaces, yo soy capaz de hacer esto, ¿no? Es como un escenario diferente, ¿no?, al que es el suyo del día a día, claro, ¿no? Está claro. Es un poco romper con su rutina, ¿no? ¿Y cómo es una sesión de hipoterapia desde que llegan hasta que se marchan? Bueno, lo primero que se hace siempre es un acercamiento, ¿no?, al animal. Y bueno, ellos lo tocan, lo cepillan, porque lo que se busca es ese vínculo, ¿no?, que ellos establezcan ese vínculo con el animal. Luego ya pues se empieza a montar y ya se realizan actividades o ejercicios, ya depende de las características de cada usuario, y ya se va desarrollando todo lo que es la sesión. Ellos cuando vienen de forma grupal, entonces pues es todo más lúdico, se busca más que ellos disfruten, aunque tengan unos objetivos específicos, pero sobre todo se busca que disfruten, ¿no? Y luego ya en las sesiones individuales pues sí es un poco más específico todo. Y me imagino que dependiendo de las características de cada persona, ¿no?, con discapacidad que participa en la actividad, pues el movimiento es de una manera o de otra, ¿no? Hablo de que sea paso, de que sea trote, galope. Claro, normalmente las sesiones son al paso, por lo general, ¿no? Y depende ya de las características de la persona, pues se puede incluso llegar al trote. Y hacemos trote. Ya galope muy rara vez se hace. pero sí que el trote, sobre todo con los niños, les gusta mucho, entonces es como un premio, ¿no? Ellos trabajan durante la sesión, al paso, hacen diferentes ejercicios, cambian de postura o tienen, depende de su discapacidad o de su problema, ¿no? Y luego como premio muchas veces los ponemos al trote y la verdad que disfrutan mucho. ¿Para qué tipo de enfermedades está indicada la hipoterapia? Bueno, la hipoterapia yo muchas veces digo que es como la Coca-Cola, ¿no? Un poco para todo el mundo. Todo el mundo se puede beneficiar. No es necesario tener una enfermedad grave ni una discapacidad grave para sentir los efectos positivos de un caballo, ¿no? Porque siempre te va a aumentar la autoestima, las emociones. Es que es un estímulo tan potente que te remueve mucho por dentro, ¿no? Entonces, es muy buena para todo el mundo, pero sobre todo está indicado para personas con problemas físicos, de movilidad reducida, como parapléjicos, hemipléjicos, niños con parálisis cerebral, personas con fibromialgia, ceguera. Es que va desde problemas físicos, bueno, hasta problemas psicológicos también, como puede ser baja autoestima, adicciones también. Hemos tenido gente que ha venido con adicciones, problemas de ansiedad, niños con déficit de atención, dificultades de aprendizaje, personas deficientes, de todo. Y los caballos elegidos para la hipoterapia tienen que ser dóciles, evidentemente, y los pacientes no todos son iguales, porque unos se montan de una manera, otros de otra, se puede montar sentado al revés, acostado, o sea que hay particularidades en cada caso, ¿no? Sí, normalmente el caballo que usamos siempre tiene que ser un caballo dócil, un caballo tranquilo, un caballo que no tenga malos hábitos de dar coces, aunque la gente erróneamente se piensa que todos los caballos cocean, pero realmente no es así. Si un caballo es tranquilo y está acostumbrado a la gente, normalmente se comporta bastante bien. Y lo bueno es que en la escuela indaliana pues tenemos ese tipo de ejemplares que son los que usamos siempre para la actividad. Están un poco seleccionados, ¿no? Y también imagino que hay pacientes que pueden montar solos, hacer la actividad solos, y otros que necesitan la ayuda de un profesional, ¿no? Sí, claro, eso depende un poco de la discapacidad y de las características de cada uno, ¿no? Normalmente siempre hay una persona con el usuario durante la sesión, y si tiene algún problema de movilidad y hay que ayudarle a sujetarse al caballo, pues podemos llegar a estar hasta tres personas con el usuario. Hablamos de que es una terapia divertida, porque lo pasa muy bien en un entorno natural, como describía Soli hace unos minutos, pero sobre todo lo que hay que recalcar y remachar es el hecho físico de que poder montar un caballo iguala a una persona con discapacidad con respecto a un jinete que no tenga ninguna discapacidad. De ahí ese beneficio, ¿no? Ahí sí que están de igual a igual, ¿no? De tú a tú. Claro, claro. Eso es lo que hablábamos antes también de la empatía, ¿no? Y de la autoestima. Ellos se ven como una persona totalmente normal que está montando a caballo, no hay diferencia. Además, muchas veces en las sesiones hay otra gente montando alrededor y ellos, pues, para ellos se sienten muy bien, ¿no? Y es bastante importante para su autoestima. Y la gran diferencia con las otras terapias es eso, ¿no? Que es algo divertido, ¿no? Estás trabajando aspectos de la persona, pero estás en un ambiente divertido, en un ambiente natural. Es una situación totalmente distinta a la que puede haber en un despacho, en un centro, ¿no? Eso siempre, hay una diferencia abismal. ¿Cuándo empiezan a notarse esos avances o progresos? Antes lo has adelantado de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Cuando has dicho que casi desde el principio ya estamos viendo sí. Que es bueno para ellos, ¿no? Porque se nota que se les dibuja casi una sonrisa en la cara, ¿no? Sí, la verdad que desde el primer momento ya se ven los efectos, ¿no? Es un poco como que engancha a las personas, porque de momento que establecen ese vínculo, ¿no? De que decíamos antes con el animal, ellos ya quieren ir y es como, es un elemento que motiva mucho, ¿no? a los usuarios. Entonces ese elemento motivacional no lo tienen otras terapias. Y entonces desde el primer momento los ves con esa ilusión, con esas ganas de hacer cosas, ¿no? Es como que es un empujón. Desde el primer momento se nota ese empujón de querer trabajar y estás dispuesto a trabajar. Eso es bueno siempre en una terapia, en una actividad del tipo que sea. Soli, ¿con qué apoyos contáis para poder hacer la realidad esta actividad? Estoy pensando en los voluntarios, ¿no? En ese apoyo fundamental en una asociación como la del Saliente. Sí, bueno, pues nosotros para la actividad, como decía Beatriz, tenemos los profesionales de la Escuela Indaliana, que son Beatriz y el equipo con el que cuenta. Además, hay una persona de la asociación que siempre va, siempre, o bien yo o bien la otra trabajadora social. Y además también contamos con el apoyo fundamental del voluntariado, ¿no? Tenemos en casi todas las ediciones uno o dos voluntarios que vienen a echarnos una mano, pues sobre todo a acompañar y a ayudar en todo lo que necesitemos, mientras que la persona está realizando la sesión, pues está con el resto de socios ayudando pues a las labores más de acercamiento al animal, ¿no? De cepillar, de dar de comer. Sí, siempre contamos con voluntariado. Bueno, voluntariado, una psicóloga clínica monitora de la Escuela Indaliana y trabajadora social del Saliente. ¿Quién mejor es el testimonio que nos está faltando con una persona que es usuaria, que se beneficia de esta terapia con caballos, para que nos cuente en primera persona su experiencia? Tenemos al teléfono a María del Mar Bretones. María del Mar es invidente y socia del Saliente. María del Mar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? María del Mar, cuéntanos tu experiencia con la hipoterapia. Pues la verdad es que está muy bien, es una sensación muy especial, te lo pasas muy bien, porque cuidas los caballos, los montas, la verdad te lo pasas muy bien, a mí me gusta mucho. Sí, porque lo hablábamos con la psicóloga, con Beatriz, también con Sueli, la trabajadora social del Saliente, y es una sesión muy completa, no solamente montáis el caballo en sí, María del Mar, sino que antes, de alguna forma, os familiarizáis con el caballo, le acariciáis, le des de comer, ¿no? Tiene un preámbulo. Sí. ¿Cómo? Que tiene un preámbulo, tiene un antes de lo que es montar el caballo. Sí, sí, antes, sí, el primer día antes de eso, pues estás con el caballo, lo acaricias, lo cepillas, lo toca, y la verdad es que sí, es una sensación muy especial, la verdad es que sí, está muy bien. Y hablando de sensaciones, María del Mar, ¿cuáles son tus sensaciones particularmente cuando montas el caballo? ¿Qué es lo que sientes? Pues la verdad, una unión muy especial con el caballo, una como si estuviera unida con él, una cosa muy especial, la verdad, sí. ¿Y montas sola o con la ayuda de una persona, un profesional de allí, de la Escuela Indaliana? No, me ayudan ellos a montar. Luego ya en el caballo, o sea, ellos lo van llevando y sí, me ayudan a montarlo, sí, eso sí. Y dices que sientes como una especie de unión, ¿no?, con el animal, con el caballo. Sí, a mí la verdad es que me gustan mucho los caballos, pero luego noto eso, como una unión, como si estuviera unida al caballo, una sensación muy especial, la verdad es que sí. Además, en pleno contacto con la naturaleza, el aire libre, son sensaciones, el aire que te da en la cara, de alguna forma, indescriptibles, ¿no? Claro, sí, te van notando el aire, te respira, la naturaleza, sí, la verdad es algo genial, la verdad es que sí. ¿Cuántas veces has participado tú, María del Mar? Pues tres o cuatro veces, es que no lo recuerdo bien, pero tres o cuatro veces. O sea, eres un poco de las reincidentes, ¿no? Sí, la verdad es que sí, a mí es que me gusta mucho y cada vez que me llaman, pues yo digo que sí, yo voy. Vamos, y por mí, ojalá hubiera más veces. Uh-huh. ¿Y por qué decidiste animarte? ¿Te gustaban, me imagino, de antes los caballos y decidiste de alguna forma participar pues para ver el resultado, ¿no?, de cómo es esa terapia con caballos? Sí, a mí es que siempre me han gustado mucho, entonces al decírmelo, pues sí, digo, voy y los pruebo y estoy con ellos, por eso como me gustan mucho, por eso fue, sí. Uh-huh. Y si estás tan contenta con el resultado, imagino que lo recomiendas siempre, ¿no?, la actividad. Sí, yo a todo el mundo se lo digo que está muy bien y vamos, y que si puede que vayan, porque es algo genial, desde luego que sí. Escuchándote, María del Mar, esta pregunta sobra, pero te la tengo que hacer. ¿Volverás a participar? Sí. Por supuesto, claro que sí. Pues muchísimas gracias por habernos aportado tu testimonio, esa sensación que dices que sientes, sobre todo de contacto con la naturaleza, de movimiento con el caballo, ¿no?, esa unión mágica con el animal tan bello, uno de los animales más bellos que hay en el mundo. María del Mar Bretones, socia del Saliente, y hasta la próxima. Gracias a vosotros, hasta la próxima. Hasta luego. También gracias a Sueli Santa Bárbara, trabajadora social del Saliente, y a la psicóloga clínica y monitora de la Escuela de Arte Ecuestre Indaliana de Pechina, Beatriz Amat. Muchas gracias. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenos días, mi nombre es Laura. He escuchado que la hipoterapia tiene beneficios para las personas con discapacidad y me gustaría saber si hay algún curso y cuál es su coste. Muchas gracias. Sigue con nosotros Sueli Santa Bárbara, trabajadora social del Saliente. Sueli, escuchabas esa llamada que hemos recibido de una persona que ha oído hablar mucho de hipoterapia, quiere saber si hacen algún tipo de curso, dónde los hacen, si tiene algún coste. ¿Qué respuesta le damos a esta oyente? Vale, pues mira, como decíamos al principio de la entrevista, todas las personas con discapacidad asociada al saliente pueden participar en la actividad de forma gratuita. Contamos con la colaboración de la Escuela Indaliana y a su vez con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes de Almería. Entonces, simplemente el requisito es ser socio de nuestra entidad, del saliente, y tener discapacidad, y ya la persona podría participar. Pueden informarse en el 950-620606 o bien visitando nuestra asociación. De acuerdo, ahí estaba esa respuesta. Gracias, Sueli Santa Bárbara, trabajadora social del Saliente. A ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de esa aparición en prensa de la actividad de CrossFit realizada por el Saliente. Sí, porque el deporte y la discapacidad se han demostrado que son posibles, porque la Asociación El Saliente ha celebrado una sesión de CrossFit en Huércal de Almería junto al monitor Fran Barro de la empresa CrossFit Almería, y han participado socios que a los que se les ha adaptado este ejercicio, que como sabes, Clara, y saben nuestros oyentes, es un novedoso sistema de entrenamiento proveniente de Estados Unidos y basado en la realización de movimientos funcionales y variados de alta intensidad. Adelanto, por cierto, que para el próximo programa tendremos un reportaje pequeñito especial contando un poco cómo es la actividad de CrossFit. Y la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial alertan, Ernesto, del ascenso de personas con discapacidad en el mundo. ¿Por qué? Está claro, por el envejecimiento y por el predominio de algunas enfermedades. Sí, porque más de 1.000 millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad, y de ellas casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. Esto es lo que se desprende de un informe mundial sobre discapacidad que ha publicado la Organización Mundial de la Salud, y en el que se comenta que en los años futuros la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su prevalencia está aumentando. Denuncia, vamos con otro tema, un posible cambio en el catálogo de productos ortésicos según la Federación Nacional ASPAIN, lo que supondría una disminución de los derechos de las personas con discapacidad. Sí, pues según las noticias hay una serie de organizaciones a lo largo de toda España que están denunciando que el Ministerio de Sanidad va a restringir las ayudas a las personas con discapacidad con el nuevo catálogo de productos de ortopedia que se van a publicar, y bueno, se van a reducir el número de aparatos y se van a reducir pues la ayuda a su adquisición. Por último, hablamos de las bonificaciones para cuotas y donaciones. El Saliente anima a hacerse socio de la entidad a todo el mundo en general. Sí, porque los socios y las personas donantes, a partir del ejercicio 2015, por ejemplo, en los primeros 150 euros de una donación, se hace una rebaja del 50% en el IRPF, y a partir del ejercicio 2016 y posteriores una rebaja de una bonificación del 75%. De todas maneras, los oyentes que nos estén escuchando y tengan pues alguna intención de realizar alguna donación o de hacerse socios, pueden llamarnos a la asociación al 950-620606 y allí pues les explicaremos detenidamente cuáles son los beneficios fiscales y la forma de realizar alguna donación a nuestra entidad. Y todas las ventajas de hacerse socio de la entidad del Saliente. Exactamente, claro, porque además hay un montón de una serie de establecimientos donde se pueden conseguir descuentos tan solo presentando la tarjeta, el carnet de socio del Saliente. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes de nuevo, Clara. 12 de octubre, Día del Pilar. Hoy estamos de fiesta, pero nosotros aquí al pie del cañón, sí, trabajando, porque hay que levantar el país, ¿no? Bueno, aquí estamos. Cuéntanos, hipoterapia, la gran protagonista. Hoy el programa especial dedicado a hipoterapia, esa terapia que me dan ganas a mí de montar a caballo después de escuchar todo lo que habéis contado. Pues te animo, porque además la zona, a mí es que Pechina me encanta, y la zona es muy bonita y además acompañada de animales, desconexión total. Pues habrá que acercarse a la Escuela Indaliana de Arte Ecuestre de Pechina y ver los caballos y, sobre todo, que es lo más importante, montarlos. Sí, pues te cuento. Hipoterapia, nos queda la sesión de esta semana y otra, son cuatro durante el mes de octubre y ya finalizaría nuestra actividad. Pero bueno, recordar que sigue esta actividad en marcha y que la vamos a desarrollar durante todo el mes de octubre. Porque menudo éxito, ¿eh? Ya lo ha adelantado María del Mar, que no participa más porque no se organiza más, ¿no? Sí, una este año ya llevamos dos sesiones, o sea que ya la siguiente va a ser el año que viene. Bueno, aparte tenemos el taller de búsqueda activa de empleo, que nunca está de más poner las herramientas sobre la mesa para conseguir ese anhelado puesto de trabajo. Sí, para la semana que viene tenemos organizado el taller de búsqueda activa de empleo a través de las nuevas tecnologías. Vamos a realizar este taller y va a ir dirigido a personas con discapacidad en desempleo de larga duración. Y el objetivo pues que a través de las nuevas tecnologías de internet, de páginas web, a través de todas estas nuevas herramientas, las personas con discapacidad parada de larga duración puedan encontrar un empleo, ¿no? Intentar facilitarles esa búsqueda de trabajo. Y esta semana, el sábado 17 de octubre, vuelve de nuevo esa sesión de CrossFit. Nosotros estaremos ahí para grabar un pequeño reportaje que está también funcionando muy bien entre los socios. Sí, hemos realizado varias sesiones previas durante este mes de octubre y ya el próximo día 17 tenemos la sesión, digamos, la jornada esta de CrossFit, donde todos los participantes pues van a poder, todos los participantes en estas sesiones previas van a poder ir ese día a este evento, ¿no? El próximo sábado, día 17. Y en Albox está previsto que se organice en breve ese taller de prevención de accidentes de tráfico. Nosotros también vamos a preparar un programa especial para el mes de noviembre sobre la prevención de accidentes de tráfico con experiencias en primera persona de víctimas de accidentes de tráfico. Sí, en la zona de Albox se lleva a cabo un taller de prevención de accidentes de tráfico. Son varias sesiones distribuidas en los diferentes institutos de secundaria de la zona, donde se desplaza una compañera que realiza esta actividad de prevención junto con un responsable de la Dirección General de Tráfico y un voluntario que nos cuenta además su experiencia tras haber sufrido un accidente de tráfico, ¿no? Es un poco sensibilizar a la gente joven de los riesgos que conlleva el hacer un mal uso del coche, de la moto, en fin, de una conducción irresponsable. Van a ser varias sesiones, se van a realizar en los diferentes institutos, como te decía, durante todo el mes de octubre y de noviembre. Hablamos ahora, como siempre, terminamos este repaso a las actividades de la semana, hablando de formación. Sí, pues decir que sigue abierto el plazo para curso online, el de manipulador de alimentos, y además se incluye el curso de inglés que se va a llevar a cabo de forma presencial. Y recordar, como siempre, que hay plazas disponibles en las diferentes escuelas infantiles que gestiona El Saliente. Sí, sigue abierto el plazo para todas las plazas disponibles en escuelas infantiles que gestiona El Saliente. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social del Saliente, gracias. Gracias a ti, Clara. Nos vamos ya, les esperamos con un nuevo programa sobre el cáncer de mama el próximo lunes, aquí en Punto de Apoyo, un espacio del Saliente en Candil Radio. Cualquier duda o consulta pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y muy buena semana.